hacer algo mágico. Hace rato que sabe que yo la estoy chequeando. Hoy ya no hay lluvia. mucha brujita por ahí rompiendo corazones. Eso es verdad, pero también hay muchas nenas que están locas por decir un amor. Por eso es que tenemos la fórmula. Pink Records, Rocky Pink and White. Singapur, los de la NASA, estamos en la casa.